La siguiente es una realización de JS Producciones. Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda. Producción artística María Teresa Bonadas. La ciudad desnuda. Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como El Santo. Claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como... El Santo. Amor de Otoño, Félix Pajés. Con sus mejores galas noviembre se vestía. Las hojas de los árboles el campo matizaban. Las románticas aves sus trinos entonaban. Y aquella realidad un sueño parecía. Era ella, sin darme apenas cuenta, en mis brazos la tenía. Y con mis manos incrédulas su piel acariciaba. Ansioso como un loco sus labios rojos le besaba. Y más que besarlos, los mordía. Era ella que como una visión se me presentaba. Yo creer a mis ojos casi no podía. Y debajo de aquel árbol que nos cobijaba, nos dimos al amor por primera vez aquel día. Los dos nos entregamos, porque en los dos ardía un torrente de amor como una hoguera. Y sobre aquellas hojas que el viento del otoño desprendía, ansiosos, los dos nos dimos al amor por vez primera. La brisa del otoño cruzaba nuestros rostros para hacer aquella tarde aún más bella. Y después que nos fuimos, dejamos de nosotros, allí sobre las hojas de nuestro amor, la huella. Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. Americória, luz da lua, toda a canção do meu amor. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto, o Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Claras de lua, Brasil, pra mim. Ah, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Ah, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro. Historias paralelas. Historias cruzadas. Historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Se conocieron por internet y se enamoraron. En estos tiempos, una historia como muchas. Lo que no imaginaron es que la relación iba a tomar una velocidad incontrolable y que la vida los iba a enfrentar al peor dolor. Tendrían que volver a encontrarse o dejarse vencer por el destino. Hoy presentamos El amor después del dolor. Fue en Paternal, un 14 de diciembre del 2002. Eran las 15:30, entre el sol porteño y la adrenalina, Leo sentía que estaba sumido en un sueño extraño. Bajo en 5, le había dicho Claudia a través del portero eléctrico. Claudia, sí, pero ¿cómo sería aquella mujer? Leo estaba a la espera de una desconocida con la que apenas había intercambiado un par de mails y un llamado. La había contactado a través de MSN Club de Amor y lo único que había visto de ella era una imagen en blanco y negro de una silueta sentada y un rostro semicubierto por una capelina. A unos metros, Leo divisó un supermercado chino que atendía solo por ventanilla. Se acercó a comprar algo para el mate y a cortar la espera. Cada tanto miraba de reojo hacia la entrada del edificio en busca de aquella figura misteriosa, una que le diera una señal de ser ella. De pronto, apareció una mujer muy alta, muy linda y que irradiaba juventud. ¿Por qué no me toca una chica así? Pensó Leo. No creo que sea Claudia. Es demasiado chica. Ella, sin buscar a nadie, caminó directo hacia el supermercado chino y se paró atrás de él. «Te cedo mi lugar», le dijo Leo cuando llegó su turno de ser atendido. «Yo estoy esperando a alguien». «¿Vos sos Leo?» Los ojos de Claudia se abrieron enormes. Leo sintió que nunca había visto ojos tan hermosos en su vida. Fue como despertar de una alucinación perfecta y que coincidiera con la realidad que estaba viviendo. Ese diciembre, con unos mates en la costanera, Leo y Claudia comenzaron a escribir su historia. Una historia difícil y cuesta arriba, una en donde al final del camino solo parecía haber un precipicio. Por esos días Leo estaba desempleado y Claudia estaba por ingresar a un trabajo nuevo. Hablaban horas por teléfono sobre lo que les pasaba, lo que sentían y deseaban. Después de 3 o 4 horas de conversación y sin aviso, él se subía al auto y viajaba a la media hora que separaba a Martínez de Paternal y la volvía a llamar desde el celular. «¿Todavía estás levantada? ¿Tenés la luz del living prendida?», le decía él. «¿Estás abajo, Leo? No te veo». Ella, sorprendida, se asomaba por la ventana que daba a la calle y buscaba su auto mientras escuchaba su voz al otro lado de la línea. Entonces, bajaba los 14 pisos, le sonreía feliz, lo miraba con esos ojos azules que iluminaban su alma y le daba un abrazo de bienvenida. Estaban enamorados. El golpe más fuerte. Todo sucedió muy rápido. Al mes, estaban conviviendo y en menos tiempo supieron que iban a ser padres. Agustín iba a llegar al mundo y la velocidad de sus vidas cambió en forma drástica. ¿Cómo había pasado todo aquello? Hacía apenas unos meses. Leo estaba sumido en la excitación de la conquista y ahora, de pronto, tenía que lidiar con un nacimiento, mudanza y trabajo nuevo. todo con una celeridad incontrolable, como arena desapareciendo entre sus dedos. La convivencia no era nada fácil, y hubo instantes en los cuales los momentos ásperos, los roces y las sensibilidades propias de cada personalidad alcanzaban extremos frustrantes. Vivían lejos de sus familias y a veces simplemente se sentían sobrepasados. Nada, sin embargo, se iba a equiparar ni sería prueba suficiente para enfrentar lo que vendría. En el año 2011 nació yo, Bianca, y en el 2012, antes de cumplir el año, ella partió de este mundo. Por instinto y sumidos en un tremendo dolor, Leo y Claudia se unieron como pudieron. A veces, por un segundo, creían que había sido un mal sueño y que podían vislumbrar una luz de lo que habían sido. Pero la sensación se desvanecía. Ellos ya no eran los mismos. Al poco tiempo e inmersos en su mundo de sentimientos encontrados, Claudia quedó embarazada de Nicolás. Fue un momento de sus vidas que vivieron como pudieron. En esos años, Leo y Claudia se consumieron como personas, como pareja, como familia. Fue un periodo donde creían que la única salida posible era tomar caminos separados. Pero en el 2015, ya a punto de saltar por el precipicio, Claudia tomó la decisión de participar de un retiro espiritual de 4 días. Para Leo, lo que vino después fue mágico. Claudia se fue de la casa y al domingo siguiente él sintió que volvió otra mujer. Había dejado a la mujer vieja en el retiro y había vuelto otra persona. Lo más parecido a aquella mujer alta, linda y radiante. Sus ojos eran luz y su corazón había empezado a abandonar el dolor por la partida de nuestra querida hija Bianca, recuerda Leo. Aceptación, empatía y perdón. Un mes más tarde, Leo aceptó realizar un retiro similar para hombres. Quería empatizar con Claudia, sentir lo que ella había sentido, caminar en sus zapatos para lograr entender sus emociones. Al poco tiempo fueron juntos a un retiro que les terminó de cambiar la vida. Después de años, Leo había redescubierto a una gran mujer, una que su egoísmo y su orgullo no le había permitido ver. Tal vez no fuera el único camino para sanar los dolores más profundos y reconstruir su amor. Lo que sí era seguro es que habían elegido uno y habían decidido atravesarlo juntos. Leo y Claudia ahora trabajan con un grupo de matrimonios y tratan de ayudar a otras parejas a superar heridas que parecen irreparables. Con el tiempo, ellos descubrieron que tenían la capacidad de transformar el dolor en amor y que siempre hay una oportunidad de volver a reír desde el alma, aún después del peor día de sus vidas. Lo importante es no darse por vencido, reflexiona Leo, ser valientes, pacientes y tener los poros abiertos para darnos cuenta. Agradezco la familia que pude formar y por cambiar la vida junto a Claudia. En noviembre será la boda, un encuentro familiar y sencillo en el cual celebrarán su amor incondicional. Un amor que todo lo puede reparar cuando hay aceptación, respeto, comprensión, empatía y perdón. Finalmente, ellos comenzaron a entender el significado de la semilla que dejó Bianca en sus vidas. La ciudad desnuda. Gone by and still

decías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. La ciudad desnuda es la otra ciudad, una ciudad abierta a la imaginación, a la libertad de pensamiento, a la comunicación, al amor de los unos a los otros. A través de las calles de la ciudad desnuda, suenan los ecos de una onda radial en la que oyentes y locutores comparten momentos de una mágica compañía. La ciudad desnuda. Momentos de radio. Vuelve a estar con nosotros la señora Norma. Norma, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Jorge? Muy bien. Que ha venido justamente aquí al estudio para hacer un pequeño trabajito, un homenaje a las madres, ¿no? A las madres, claro. Perfecto, bárbaro. Usted sabe que yo soy uno de los hombres, no sé si pocos, muchos que habrá, que el Día de la Madre para mí es un día en que yo suelo saludar a todas las mujeres. Qué bueno. Porque yo creo que las mujeres, por su condición, son madres, en potencia aquellas que no parieron, digamos, pero son madres. Así es. Me parece muy injusto que alguna mujer que por esas cosas de la vida no tuvo hijos o no pudo biológicamente tenerlos, lógico, sí. No deja de ser madre, de tener esa condición de madre que no tenemos los hombres. Exacto. Obviamente, ¿no? Y también, bueno, mientras yo la escuchaba recién lo que usted hablaba, que decía que a veces se les exige a las mujeres, se les exige porque estamos en una sociedad muy machista, donde muchos hombres no alcanzan a interpretar, a entender lo que es el mundo de la mujer. Yo tampoco, hablo así, pero trato, por lo menos, trato. empatizarlo un poquito. Claro, porque, por ejemplo, el hombre en general exige mucho de la mujer. Primero que exige porque la mujer es la que nos trae al mundo a nosotros, ¿no? Exacto. O sea, venimos de una mujer. Exactamente, venimos de una mujer. Y después, a veces, por ejemplo, en un matrimonio que por ahí la mujer se queda en casa porque están los chicos, hay que atender a los chicos. El hombre llega a trabajar, a veces un poco cansado, entonces pretende que se le dé un poco más de bolilla, de atención. Uh-huh. En muchos casos se exige que la mujer esté de muy buen talante, de muy buen humor, porque sí, llegó él, ¿no es cierto? Y si es posible, después que atienda la cena y que tuvo que atender a los chicos y todo, si es posible, a veces también, bueno, a lo mejor disponer de algún buen momento para el sexo. Tal cual. Creo que algunos hombres que les tocó alguna vez reemplazar a la mujer por enfermedad o por lo que fuera, ahí se dan cuenta de cómo puede llegar una mujer al final del día, después de atender a los chicos, sus problemas, el colegio, la comida, la ropa, tantas cosas. Como para que encima, después de 12, 13 horas de estar moviéndose, tenga encima de ganas de sexo, ¿no? Exacto. Bueno, yo todo esto lo digo porque me interesa que los hombres que escuchen esto interpreten esto y se pongan a pensar un poquitito en esta sociedad machista que tenemos, que lamentablemente todavía es muy machista. Es muy machista. Y lo vemos a diario. Primero empezando por esta cantidad enorme de agresiones que sufren mujeres y que en algunos casos terminan en femicidios, sí, que da la sensación como que ha recrudecido incluso sin la cosa, ¿no? Y que los hombres con esto demuestran, aquellos que agreden o que le dicen a la mujer, o sos mía o no sos de nadie, si no sos mía te mato. En realidad, lo que está demostrando es esto que decíamos antes, nada más que el hombre no se da cuenta, cómo los hombres dependemos de la mujer. Fíjese hasta qué punto, si mi mujer no me da bolillo, no me quiere más, mi mundo se destruye. Entonces la mato a ella, la mato yo, mato no sé a cuántos en la calle. Mujeres objeto. Es terrible, ¿no es cierto? Porque digo, creo que si el hombre se ubicara más y mejoraran, en muchos casos, su autoestima, podrían pensar, bueno, si por esas cosas de la vida una pareja no funcionó, bueno, está bien, nos diremos adiós, vos seguís con tu vida, y yo también me tengo que considerar que puedo comenzar una nueva vida con otra mujer, si la encuentro, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Sí. Yo me atrevo a hablar de todo esto, y ahora la voy a dejar hablar, Norma, discúlpeme lo que pasa. Bueno, está bien. Bueno entender, escucharlos. Yo lo he vivido en carne propia esto, lo he vivido en carne propia. A mí me ha pasado, ¿no es cierto?, con mi primera mujer, que bueno, se enamoró de otro, de un amigo medio raro ese, pero bueno. Es más común de lo que pensamos. Llegó un punto que no me soportaba más, yo era más joven, también tenía mis defectos, qué sé yo, lógicamente, pero bueno. Cuando después de unos meses de tratar de salvar mi matrimonio no lo lograba, porque evidentemente, bueno, ya era tarde, ¿no? Bueno, está bien, dije, fenómeno, perfecto, seguí tu vida, yo, no sé, tal día voy a salir por esta puerta con una valijita, con mis cosas, y intentaré otra cosa en la vida. Pero ¿qué sentido tiene, por ejemplo, decir, ah, no, si a mí me, no sé, te querés ir con otro hombre o qué sé yo, yo te mato? Entonces, tener a lo mejor a una mujer al lado, porque uno la intimida, uh-huh, la tiene amenazada, uh-huh, ¿qué sentido tiene? Sí. Tampoco puedo valer yo que tengo que vivir al lado de alguien que a mí no me banca. Uh-huh. Esto es lo que yo digo, ¿por qué no lo piensan un poco más muchos hombres, no? Bueno, le dijo la posta. Sí, lo que pasa es que ya habría que especificar, a veces son casos patológicos, ¿no? Las personas generalmente, los manipuladores, las personas controladoras, son inseguras. Y ante esa inseguridad que ellos tienen de temer, el temor que tienen de perder el objeto, lo cosifican a la mujer. Entonces lo hacen por medio, no del afecto, porque el amor tendría que ser en libertad, ¿no? Te dejo libre y que sea la elección del día a día, elijo estar con vos. Sí. Y entonces son de a dos que se eligen mutuamente y no de imposición. Uh-huh. Vos me perteneces, y eso es culturalmente. Y tal vez también esos hombres, yo me pregunto, ¿no? Esos hombres han sido educados y criados por una mujer, una mamá. Sí. Tener un poquitito de, no vamos a culpar, porque uno ya es adulto y elige cómo conducirse y cómo comportarse, ¿no? Pero a veces son patrones de conductas aprendidos, que cada uno tiene la libertad o la elección y decisión de poder establecer un vínculo sano. Lo que sucede también, Norma, creo yo, es que esto que usted bien dice, que bueno, los hombres han sido criados por una mujer, por su mamá, a veces por la abuela también, la tía, sí, que colaboran, sí. Y que desgraciadamente muchas mujeres que han sido víctimas del machismo, bueno, son machistas, entonces uno a veces ve, yo lo he visto cuando se casa una pareja, por ejemplo, la madre que le dice a la hija, bueno, vos tenés que atender al hombre, vos sabés que tenés que atender la casa, que tenés que lavar la ropa. De alguna manera es como que se le está diciendo, si a vos no te gusta lavar la ropa y cocinar, que yo, ah, no, entonces no sos una mujer hecha y derecha. Tal cual. Entonces la pregunta es, ¿y qué obligación tiene la mujer de que le tenga que gustar, perdóneme el término, limpiar la mierda de toda la familia? Sí. ¿No es cierto? Digo, me parece mucho más inteligente que nosotros los hombres, que tampoco nos gusta todo eso, decir, bueno, vamos a repartir. Tal cual. Repartamos. Digo, ¿no? Estaría bueno. Lo que pasa es que son pautas que a veces los procesos se aceleran, ¿no? En el proceso del noviazgo o en la previa, ¿no? De cuando se van conociendo, sería bueno establecer, digamos, conductas de cómo van a ser, de cómo generar un planito de cómo va a ser esa familia, cómo se van a manejar, cuál va a ser la función de cada uno. Y saber que el límite es de lo que no le gusta al otro, no imponerle y tratar de buscarle la vuelta, porque acá lo importante es el vínculo que los unió. Sí. Es decir, cuándo se conocieron, cómo se eligieron y cuál es esa elección. Y siempre al lado, los problemas, alguien dijo, no existen, sino son situaciones a resolver. Entonces, si hay un conflicto, es buscar la manera de armonizar para que esa nueva familia, ese nuevo hogar, sean en las mejores condiciones. Y como usted bien decía hace un ratito, Jorge, de no llegar a esa situación, utilizar la inteligencia. A veces debemos perder un poquitito la razón por priorizar el sentimiento, la armonía, la unidad. Es decir, tratar de buscar el equilibrio y la armonía. Es un proceso que madurativamente tenemos que hacerlo individualmente y después en función de pareja, porque a veces cometemos el error de decir, bueno, yo quiero ser feliz, como que si el otro tiene la obligación de a mí proporcionarme la felicidad. No, yo tengo que estar bien y ser feliz y estar plena yo, porque eso de la media naranja, no, somos dos seres plenos, completos, que eligen de compartir una vida en común. Y esto es un proceso que si se habla hablando, pienso que se puede llegar a un acuerdo y se solucionarían muchísimas cosas. Pero como bien usted decía, en una sociedad machista y con patrones culturales, en la época hemos avanzado en lo que es tecnología, en muchas cosas, pero yo siempre digo, el hombre ha llegado a la luna, pero qué difícil es llegar al corazón del otro, ¿no? Sí, sí. Porque ese es un viaje que a veces empatizar, qué pasa y cuáles son los límites y los valores del otro, entenderlo, no imponerle, y tratar de comprender para hacer una vida con... No es imposible, pero es un proceso con respeto, con el amor, se logra. Es un proceso. Sí. Nada surge mágicamente. Todo lleva una semilla, un bebé en la panza, 9 meses de gestación. Todo lleva un proceso de elaboración. Pero ahora es como los chicos ahora primeramente están, digamos, en estas generaciones, de pronto lo rápido, se ven y no se dan el tiempo de conocerse y a ver cuál es la prioridad del otro. Sí, sí. Me parece que sería en la comunicación, ¿no? Sí, sí, yo creo que es fundamental el diálogo, y para esto evidentemente los padres tienen una responsabilidad muy grande al formar a sus hijos, ¿no? Varones y mujeres, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que es muy importante eso. Yo hoy, bueno, por suerte no tengo que criar adolescentes. Ya pasé eso. Y nunca me tocó adolescentes mujeres. Pero yo pienso que a las mujeres, hablo porque a veces uno ve en la familia, ¿no? Por ejemplo, casos de sobrinas, con su relación con sus mamás, cómo son educadas, y que me parece que hay muchos errores que se cometen, muchas omisiones, ¿no? Uno ve, por ejemplo, muchas chicas que un poco es como que, como son bonitas, son atractivas, tienen, como decíamos nosotros en nuestra época, un poco de arrastre, y muchos que se les tiran, ¿no? Y hay una idea en muchas de ellas como que, bueno, si consigo un buen partido, un tipo que gana bien y que se ve, bueno, dale, le metemos y hasta me puedo llegar a casar, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé qué opina usted, Norma, pero usted tiene una hija mujer, ¿no? Sí. La estoy conociendo hoy. Sí. A mí me parece, ¿no? Digo humildemente, uno de los mejores consejos que uno le puede dar, por ejemplo, a una hija mujer, es decir, vos, antes de formar una pareja, si es necesario, incluso de temprana edad, importante que aquello que les guste estudiar, o si se consigue un trabajo, y si están bien en trabajo, que lo hagan, que se realicen personalmente. Tal cual. No pensar, y no, si me caso con uno de guita. No, primero que por ahí a lo mejor tenés la mala suerte, vamos a decirlo entre comillas, que te enamoras de alguien que no tiene guita. Tal cual. Tipo que es un laburante, que son los más. Entonces, creo yo que es importante que la mujer tenga su trabajo, su realización personal. Tal que después, cual, si forma una pareja, mejor, sumará a lo que pueda aportar él y vivirán mejor. Pero si algún día se termina la pareja, se termina el amor y hay que separarse, bueno, él que siga viviendo de su trabajo y ella del suyo. Puede, ¿no?, tener su continuidad, claro. Por eso es el término pareja. Pareja, sí. El término lo está diciendo, es algo a la par, en igualdad, no que uno adelante y otro después y el otro detrás, sino que van a la par, juntos, sí, eso es pareja. Sí, y sí, generalmente sí. Si dice pareja, se le utiliza desde otro con otra acepción, ¿no? Se le da. Sí. Y bueno, y ahí surgen conflictos lamentables. Esperemos, sí, que, sí, bueno, que vayamos sanando y que como sociedad, como familia, y como las familias son la célula básica de la sociedad, y hay que apuntar toda la artillería para reconstruir esa célula. Sí. Porque sabemos que las células forman tejidos, y los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas. Entonces se va engendrando. Entonces vamos a la base de la problemática, va a llevar tiempo para que crezcamos. Es un problema cultural que va a llevar mucho tiempo. Sí. Pero bueno, hay que pelear, por eso hay que seguir adelante. Tal cual. Y tratar de, bueno, de cambiar, ¿no? Claro, esto cambiar. Que va a costar mucho, pero hay que cambiarlo, hay que cambiar. Vamos a hacer una pausa en esta charla, vamos a la música y en un ratito volvemos con Norma. La ciudad desnuda. Oh, babe, oh, babe, ciudad desnuda.